quién sabe dónde andarás y quién te protegerá. Y yo solitario y triste con mi soledad. Te fuiste y no sé por qué, heriste mi corazón. Yo no quiero decirte con esta canción. Hoy que te has ido, amor, amor, amor, tú te has ido. Todo este tiempo que he perdido por ti, seguro no te importa y me dejaste morir. Aquello que fue tan lindo y hoy no puede ser.